lerdo y perezoso, grande y asqueroso, un simple monstruo. La gente le teme y a veces se entretiene burlándose de su aliento pestilente. Le falta un ojo, camina medio cojo, su barba siempre está llena de mocos.